El príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de su abadía fortificada. Las puertas eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja. Fragmento de La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque acá dentro no te aseguramos nada, pero ya puedes ir pasando. Arranca otra vez La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, hace poco conocí a un tipo de La Pampa, el Migue. Y viste cómo es cuando conoces a alguien, ¿qué haces? Contás historias. Nos presentamos en los relatos. Y él me contó que a los 18, cuando se fue de Santa Rosa, requete seco, fue a parar a una pensión familiar sobre la Avenida de Mayo. Muy humilde, contaba el Migue. Y a mí me parecía ver el largo pasillo, las puertas altas en cada pieza, algunas plantas a los costados, por ahí algunas manchas de humedad, un tanguito sonando en la radio y gente. Mucha mezcla de gente. Y era así nomás. Y ya que estamos acá, vení, acompáñame, vamos a entrar como me hizo entrar el Migue con su relato. Mirá, ahí está la pieza de Javier. Un hombre al que lo agarró la hiperinflación de Alfonsín, quedó en la lona. Tenía una librería de artículos en Avellaneda, una artística, digamos. Casa, auto, clase media, ¿no? La crisis de fines de los 80 caló hondo en la familia, separación. Dejó todo a su esposa y a los hijos y se fue a la pieza de Avenida de Mayo. A los pocos días consiguió laburo como cartero en Oca y con eso puchereaba. Ahí, al lado de Javier, ahí donde falta el ventiluz y entra el chiflete seguro, la habitación de don Manuel y Angélica. De mesa de luz, un cajón de manzana. Así estaban. Don Manuel vendía diarios en un puestito, Angélica cosía para afuera y también puchereaban con eso. Si le sobraba algún peso en la semana, iba al cartoncito del Telebingo. Miguel, después de unos años, se fue de la pensión, pero cada tanto volvía a saludar, a tomar unos mates con Javier o con don Manuel o Angélica o con la mujer misionera que regenteaba las piezas, la Maruja. Una de las veces que volvió, ya a mediados de los 90, Javier no estaba de cartero en Oca, sino que era trapito en Núñez. Angélica y Manuel seguían en la suya, pero no había ni para yerba. Y un día, me cuenta el Migue, un día, mirá vos, yo volví a Buenos Aires a hacer un trámite por mi título en el año 2000. Hice tiempo mirando violas en Talcahuano, mi pequeña ceremonia, decía. Me tomé el 39 y por la ventanilla, mirá vos, repetía y parecía sorprenderse otra vez, como si el universo le hubiera guardado un instante más para él. Por la ventanilla lo vi. Lo vi a Javier. Lo vi a Javier revolviendo la basura, dijo el Migue. Y lloró. Lloró y no pudo ni gritarle, ni bajar, ni nada. Lloró todo el viaje que le quedaba en el 39. Al otro día, con miedo, con angustia, fue hasta la pensión. Claro, Javier ya no vivía ahí. Hacía tiempo se había ido, le contó la misionera. Pero don Manuel y Angélica tampoco. ¿Dónde están? Preguntó con más miedo él, con pánico, a la respuesta de qué había pasado con los viejos. Ya no vivían ahí porque habían pegado el telebingo. Angélica y Manuel habían ganado su casa, un departamentito con losa radiante. No se iban a cagar más de frío, pensaba contento el Migue mientras salía otra vez de la pensión, como si lo hubiera pegado él mismo ese día, ¿no? Y ese día fue la última vez que estuvo ahí, en la pensión familiar de la Avenida de Mayo. Y cuando el Migue me contaba todo esto, pensaba en las crisis, en cómo nos modifican, en cómo nos encuentran después de un tiempo, en qué pasa con nosotros y nosotras cuando las malas perduran o cuando pasan y podemos asomar la nariz. Cuando el pampeano relataba cómo iba encontrando a sus vecinos de pieza con el paso de sus visitas, pensaba en dónde los iba poniendo a cada uno la crisis o la vida misma. Pensaba, digo, en nosotros, en nosotras, che. ¿Cómo nos encontraremos después de todo esto? Cuando nos miren desde la ventanilla de un colectivo. Cuando vayan a buscarnos a nuestro lugar. ¿Estaremos ahí? ¿Esperaremos a que alguien llegue? ¿Qué estaremos haciendo cuando esto pase? Sobre el cielo azul desarmó la forma antigua y no reprimió su corazón. Contra todo fue, resolvió, y la vida se olvidó pasar. Resultó al fin que no era yo. Se suman y se hace noticia. Algo pasará más allá de los trenes, los hay vaivenes que se cruzan los ojos para partir. Todas se suman, todas se suman. se suma. Hola Nati, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo anda mi ahijado? ¿A las vueltas por ahí? Che, bueno, hoy salimos con el programa Tiempos, hablando de otros tiempos, este tiempo, los que pasaron, los que van a venir. Y nada, estaría bueno que nos ayudes un poquito a descubrir cómo nos afecta desde la bocha todo esto y cómo enfrentamos o esquivamos todo lo que está pasando, ¿sí? Mándale un besito grande a Vicente. Hola Román, ¿cómo estás? Acá anda Vicente, dando vueltas en el sillón, haciendo piruetas. ¡Padrino! Bueno, qué difícil. Estos tiempos y lo que pedís. dame un ratito, así cuando pueda tranquila, te mando algo. ¡Te quiero mucho! Bueno, vamos a darle un tiempito a Natalia para que se organice entre la maternidad y las ideas. Pero tal vez ella, desde la psicología, pueda abrirnos un poco el panorama para contar estos tiempos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a lo que vino? ¿Cómo nos encuentra este nuevo tiempo? ¿Cómo nos encontrarán los que vengan? ¿Qué hacemos frente a esto o qué no hacemos? Tal vez, ¿no? Ahí mando Nati. A ver. Hay una frase de Nietzsche que dice que lo que el hombre no puede tolerar no es el sufrimiento, sino la falta de explicación del sufrimiento. Uh-huh. En este punto podemos pensar la pandemia, por el COVID, como un hecho que se impuso a nivel mundial, que irrumpió, sin posibilidad de entrar en el registro imaginario o simbólico. Es decir, como aquello que no podemos pensar, imaginar, representar, lo que no se puede poner en palabras. Bueno, no se puede poner en palabras, nos dice, y acá haciendo un programa sobre esto. Pero bueno, veremos cómo hacer para contar los nuevos tiempos del virus. Porque sí, porque aunque lo asimilemos o no, algo nuevo nos trastocó lo que ya teníamos aprendido. Por ejemplo, construir cierto pacto social, cierto acuerdo para seguir andando este tiempo, un tiempo donde algunos dolores son corporales y otros comunitarios, algunos dolores son estadísticos y otros son más personales, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentamos o no lo que vino? ¿Cómo no buscar mecanismos de defensa inconsciente como respuesta psíquica en este contexto de sufrimiento? Por un lado podemos hablar de la omnipotencia, que implica creer que el fenómeno existe, pero no nos va a afectar. Por ejemplo, solo afecta a las personas mayores, uh-huh. Mi sistema inmunológico me va a defender. Por el otro lado, podemos pensar también en el concepto de renegación, que implica aceptar y negar al mismo tiempo la existencia de algo. Claro, la negación en diferentes formas, ¿no? Hasta en el humor, en el chiste, pensaba. Al amigo Pico, para su cumpleaños, le regalaron una jeringa gastronómica de esas para inyectar carnes y eso. Al gordo le gusta cocinar, no tenía. La cosa es que le vino con una tarjetita que decía: Pico, te llegó la vacuna. Evadir algo, de alguna manera, diferentes válvulas de escape. También podemos pensar en la pandemia de coronavirus, en el registro de lo siniestro. Lo siniestro es la transformación de lo familiar en lo opuesto, en algo extraño, destructivo, peligroso. Alguien amado pasó a ser un riesgo, uh-huh. del que hay que mantener distancia. ¿Cómo no resistirnos a esto? Difícil. En estos tiempos de aislamiento y distanciamiento de los cuerpos, es fundamental no olvidarnos de que la voz también es cuerpo. Y en esto andamos, tratando de poner la voz y el cuerpo, Nati. Por ahí es la única manera de saber que todo mecanismo de negación es fallido, ¿no? Peligroso. Fracasaremos, pienso, si no queremos vivenciar lo que nos pasa. Y mientras no podamos sacar eso nuevo, saquemos la voz. Si a veces me sorprende algún fantasma que no se va aunque prenda la luz, así no puedo sacarlo de mis huesos. Lo llevo aquí en mis hombros como cruz. Que venga melodía aquí a salvarme. Un mate en compañía, una emoción. Prefiero ver tus ojos un segundo que siempre abrir los míos con temor. Ese disfraz no lo había visto. Alguien se ha vestido de rojo a pesar de mi prohibición. Ven. Mirar una película a veces, una de las formas de no sentir tanto el tiempo. Pero esta no viene por ahí. La Máscara de la Muerte Roja del año 64, basada en un cuento de Poe, que se llama igual, que hoy nos salió el programa, y bueno, doblada como yo doblo mis remeras. La historia es que una peste estaba devastando el pueblo, un pueblo del medioevo. La epidemia se declaraba con dolores fuertísimos, mareos, hemorragias, convulsiones y manchas rojas. En media hora los liquidaba. Próspero. ¿Quién eres tú bajo esa máscara? Es mi disfraz, mi traje, lo que te impide reconocerme. Antes de este encuentro entre el príncipe Próspero y la Máscara Roja, y sin importar que la peste devaste el lugar, el príncipe había reunido a sus amigos, a las damas y los caballeros de la corte, como contábamos hoy. Se habían aislado con comodidades en ese palacio. Primero se garantizaron las provisiones para sobrevivir sin tener relación con el mundo exterior. A los 6 meses de reclusión, el príncipe Próspero celebra este gran baile de disfraces. Acá es donde ve a alguien disfrazado de una manera muy parecida a lo que podía ser la peste roja. Los invitados, sabiendo lo que estaba pasando afuera de la mansión, rechazan el disfraz, se ponen como locos porque tenía prendas funerarias y salpicaduras de sangre. Entonces, en un momento, la figura enmascarada y el dueño del palacio se encuentran. El príncipe quiere saber quién es, quiere mandar a colgarlo, a ajusticiarlo con una daga, pero en el momento de atacar a la máscara lo mira, le dice una frase, le habla, le pega un alarido y se desploma. ¿A quién buscas? Es hora de quitarnos las máscaras. Cada hombre crea su propio paraíso y su propio infierno. Déjame ver tu rostro. Tu infierno, príncipe Próspero. Esta es la parte. Ha llegado el momento de tu muerte. No. No. Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja, cuenta Poe. Había llegado como un ladrón en la noche y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las alas. Y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y las llamas de los trípodes se extinguieron. Y la tiniebla, y la ruina, y la Muerte Roja reinaron allí para siempre. Si nos acostamos todos contra todos, si nos emborrachamos, si nos drogamos, si timbiamos, lo hacemos por aburrimiento. El hastío empieza a sentirse en el otoño, y como la bruma, nos va envolviendo hasta que nos perdemos. Por lo general, lo que hacemos es joder a alguien, cornear a tu pareja, traicionar a un amigo, desquitarnos con los hijos. Como no nos animamos a suicidarnos, nos dedicamos a joder al prójimo. Los meses que faltan para el verano se alargan. A una sudestada le sigue otra sudestada. La temperatura sigue bajando. Mañanas de helada. Un día es igual a otro día. Una semana bajo cero y otra. Ni la expectativa de un fin de semana largo y que vengan algunos turistas para facturar cambia el humor, porque el feriado dura lo que una ilusión, un espejismo. Después volvemos a lo de siempre. Muchos dicen que lo bueno de vivir acá es que tenés tiempo, tiempo para disfrutar la naturaleza, tiempo para el deporte, tiempo para leer, tiempo para uno. Tardan en darse cuenta de que lo más insoportable acá es tener tiempo. Tenés tanto tiempo que no sabes qué hacer. Pensás en leer un libro, pero no. Pensás en ver una peli, pero no. Prende la tele, haces zapping, la apagás y te quedás frente al artefacto apagado, hipnotizado por tu reflejo en la pantalla. Te paraliza el tiempo. Hay que matar al tiempo, se dice. Y el tiempo termina matándonos a nosotros si nosotros no tenemos el coraje de matarnos antes. Los gestos se vuelven lentos. Tan lentos que podés sentir como te crecen los pelos y las uñas. Así deben sentirse los muertos. Sienten, pero no pueden hacer nada porque tienen la eternidad por delante. Entonces mejor no pensar. No nos aguantamos más. Lo único que puede distraernos de la nada es espiar al prójimo. Porque la vida de los otros siempre es más interesante que la propia. Hasta sabemos de los otros cada mínimo intersticio de sus días y sus noches. Eso distrae. Como distrae a veces resolver crucigramas, aburrimiento, cinco letras, tedio. Cámara Gesell, Guillermo Sacomano. Porque te amo y no puedo ser feliz. De nada sirve el 2020. ¿Se puede hacer un pantallazo sí. a nivel país? Como país vamos a tener un buen año. Muy bien. No va a importar el presidente. Habla que va a haber dinero, que va a haber abundancia. Ah. Es un buen año para viajar. Viajar, conocer una persona en el extranjero. ¿Conociste un chongo? Las chicas que están ahí que dicen, ay, conocí un chongo en otro lado del mundo. Bueno, anda a verlo, les va a ir de bien. Para aquellos que están buscando trabajo... Ideal. Mucha alegría compartida. Hay una mano amarilla que significa golpea que te van a abrir las puertas. Si sí, hay personas que piensan va a aparecer a alguien a molestar, no aparece y no me aparece. O sea que es un año de depositar un poco la fe en lo que el universo tenga para darles. Para aquellos que se fueron al exterior, que no se vuelvan porque realmente van a andar bien, van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos. Y va a ser un año realmente con protección. Es buenas bien. Noticias. Es un buen año, chicas. Es un buen año para sí. todos. Dentro de todo. Muy bueno. Yo muy positiva. Voy a disfrutar este 2020. Es un buen año para viajar. Uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Le erraron al vizcachazo las chicas astrólogas, ¿no? Y nadie disfrutó el 2020, pero ¿quién lo vio venir? Y no hablo solo del pifie astral, que hasta nos puede sacar una risita entre el quilombo, sino de cómo pasó. ¿Tuvimos alguna forma de predecir lo nuevo de este tiempo, lo desconocido? ¿Nos imaginamos alguna vez romantizando el encierro, poblando las redes con una metralla de intimidad, fotos de comida, rutinas físicas, decirle más a madre al pan casero, habitar espacios al elitismo de estar al pedo? Porque no somos astrólogos, pero ¿en serio nos imaginamos saliendo mejores de este tiempo? Patios, balcones, series, mascotas, cursos, memes, Zoom, la cana más en los barrios y siendo más cana, mientras las notas hablan de una tal empatía. No mucho más, ¿eh? Pareciera que esa negación de la mezquindad que supimos conseguir se fue acabando. Y ahora, ¿qué hay? ¿Qué viene? Linda changa esta de pensar hacia el futuro, ¿no? Ya no de predecirlo, porque a veces no alcanza, pero de pensarlo, de sentirlo. El otro día leí una carta... La última carta de un investigador del CONICET antes de que lo intubaran. Hugo Míguez, un estudioso de las adicciones, las epidemias, la naturaleza y todo este embrollo que hoy queremos contar, Hugo Míguez, digo, pensó en el futuro, lo puso allá adelante, pero desde otro lugar, haciéndose cargo del presente que le tocó y proyectando algo posible, o sea, la muerte, pero desde el amor. 30 segundos. Cama 1216, zona de trinchera. Busco dejar algo de lo aprendido en estos días de aislamiento, búsqueda de aire, revisión de sentido bajo la pandemia, algo, lo que pueda. Mientras me enfermaba el COVID, encontré algo en estas salas, en estos corredores, en la mirada de estas gentes, una cultura. Es una matriz acogedora, extraordinariamente cálida y vivificante. No es una nave científica que va a Marte, no. Esta va a la región más desolada de tu cerebro, al caldo primordial de donde alguna vez nos arrastramos sin conciencia, al lugar desde donde nos asusta el final del COVID llevándose nuestro aire. Va al lado oscuro de tu cerebro para transformarse en una llamita con algo de calor y luz. Me caí desmayado por la falta de aire y la desesperación y me encontré entrampado entre los muebles de la sala donde terminé, donde me estrellé en la caída. Unas manitas de enfermera tiraban de mí. Una cultura, repite Míguez. La matriz regenerativa. Los matriarcados de miles de años atrás que sostenían la cultura. Solo quiero 30 segundos lúcidos para poder evocar a los que quise sin que llegue a atraparme la melancolía. Así se despegó del presente el investigador Hugo Míguez, dejando su lucidez allá adelante. Una predicción del futuro, un sentir del futuro, de ser leído, pero un poco más acertado, ¿no? Pero, Si desde estos nuevos tiempos pensamos en los que vendrán, digo, si predecimos hechos del futuro, si dejamos palabras para ser entendidas en un futuro, ¿cómo será al revés? Sí, pegando la vuelta, digamos. Bueno, la pibada ya lo hizo. Los chicos y las chicas de segundo y tercero de la Escuela Técnica de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, hicieron unas cápsulas del tiempo. Sí, en el marco del proyecto Hábitat y Territorio, hicieron un laburo donde se hablaron, se pusieron en palabras a sí mismos, a sí mismas, a 20 años. Cuando éramos pequeños, muchos guardábamos libros, figuras o dibujos que nos gustaban para luego verlos cuando fuéramos mayores. Fíjate que esto se ha hecho también a mayor escala y con mayor margen de años en todo el mundo, llamándose cápsulas del tiempo. Durante siglos, la humanidad ha creado estos dispositivos para mostrarle a los habitantes del futuro cómo era su vida mediante esta ventana al pasado. Y en el día de hoy, finalmente abrieron la cápsula del tiempo que estaba debajo de la... Hola Ana, ya 34 años. Increíble, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Te acordás de la cuarentena del 2020? ¿Cómo había sido cuando terminó? ¿Todo volver a la normalidad? ¿O cambiaron muchas cosas? Sí se me escucha, pero... ya. ¿Cuál era? Que nunca olvide los lindos momentos que tuve en la infancia. Lo que hice, los logros, las experiencias y todas esas cosas. Tengo nervioso. Lo que nunca me quiero olvidar es mis amistades, las personas que estuvieron ahí siempre, a mi familia, el barrio donde crecí, mis personalidades, cómo fui con las personas. A las personas que ayudé, las personas que me ayudaron también. Bueno, a mí en el futuro le voy a decir que trabaje, que estudie y no sé, que haga bien las cosas, que no se mande macana. A ver más. Que te cuides. Y hace ejercicio que hace bien. Es una carta, callate, andate. ¿Lo que dice? Quería ser dibujante cuando era chiquita. Quería ser youtuber, pero jugar videojuegos. Y estar en una empresa de videojuegos. No voy a olvidar el coronavirus y lo que está matando a las personas y siempre llevar a Dios en el corazón. Soñé que en 2 semanas se iba a irse esta enfermedad. No tenemos nada de problema. A mi familia les digo que no estén preocupados, que todo vamos a salir bien. Y tengo unas preguntas. ¿Estamos pasando por otro virus? ¿Y si hay? ¿Ya hay vacuna para eso? La otra pregunta es, ¿los autos ahora vuelan? 10 cosas más importantes que nunca tenés que olvidar. Primera, no olvidar a la familia. Segunda, no olvidar a los amigos. Tercera, no olvidar a la escuela. No olvidar a los que fallecieron. No olvidar a los que te apoyaron. No olvidar a esas personas que te acompañan. No olvidar a los profesores que siempre están con vos. No olvidar los buenos momentos que pasaste. No olvidar cuando fuimos al campamento con mis amigos. No olvidar las excursiones, las salidas y convivencia. Primera pregunta. La primera cosa que nunca me voy a olvidar es mi familia. Si yo estudio, trabajo y me hago alguien en la vida, nunca me voy a olvidar de mi familia, nunca. Bueno, mi recuerdo más lindo, que fui al Parque La Costa con mi prima. Ahí no sé qué hicimos, estábamos para entrar todos juntos, estábamos

unos fierros. Ahora putean sentados sobre un tronco negrísimo. Informe del día de la fecha. 53 personas sin el registro del olfato, 105 sin el registro del gusto. 82 padecen cefaleas agudas. 15 pacientes ingresaron a terapia, 7 obitaron, 12 dejaron el respirador. Todo anota Rita en el cuaderno. Se viene el fin de semana y después de 3 días llega el relevo a la guardia del policlínico. En este patio se han armado rondas largas, piensa uno. Siempre clareaba. Y antes de apagar esos foquitos peñeros, el muchacho quisiera acomodar las sillas otra vez y que el entrerriano Magallanes se venga a tocar una más, che, una más. ¿Dónde vas a ir?, le reclama en voz alta, si me dejaste el pastito lleno de música. ¿Se habrá lustrado los mocasines hoy? Mañana me pegará el grito desde la mesa del bar, piensa, y se mete a la casa otra vez. A 39 cuadras del centro, el Miguel camina. Vuelve de una changa que consiguió hace unos días pintar un departamento. Lo bueno es que está sin gente y que tiene vista al puerto mientras espera a que seque la primera mano, se fuma un pucho en el balcón y cuenta los barcos que salen cargados de cereal. Antes de llegar a la villa, lo paran los gendarmes y le preguntan si tiene la aplicación con el permiso para circular. A 323 kilómetros, Francisca acaba de perder a su mejor amiga. No hay velorio, no hay entierro. Cenizas nomás. ¿Y cómo la despido?, le preguntó a su hija. Hizo algo. Puso un chamamé de los que bailaban cuando tenían 13. Prendió un velón enorme que le vendieron en una santería y empezó a decirle en voz alta todo lo que la quería. Celeste era moza. Poca gente en el local, poca propia en la mesa y mucho frío volviendo de noche al barrio. Al final consiguió una motito y le hace el reparto a la roticería de Cabrera. Cabrera, que antes vendía viajes para contingentes de jubilados y ahora saca milangas con fritas y empanadas de pescado. Pedidos por WhatsApp, dice el cartelito de la puerta, y el teléfono suena. A la vuelta, pero en otra ciudad, Marta cura el empacho de lejos y bosteza para el costado, le echa alcohol a la cinta que recorre su mano hasta dar en el hombro de Rubén, que anda con el hígado inflamado y seguro que es por lo del hermano, que venía medio a los banquinazos y lo agarró esto. Te podés agarrar cualquier cosa, comentan quienes esperan afuera, y es creer o reventar. Más allá o más acá, María José se pelea con la madre por quinta vez en el día. Sale al patio de 2x2, del que también está aburrida. Acaba de gritar, ya no sé qué hacer con mi vida, tiene 9 años. De pronto se escucha que una voz de nena le dice, ¡Ey! ¿Me alcanzás la muñequita que se me cayó? María José mira hacia el cerco de madera vieja que separa su patio de 2x2 de los otros patios de 2x2 de la planta baja. En los meses que siguen, no solo volarán muñecas, habrá cartas, revistas, libros, unos escones y todo lo que sea útil para matar estos tiempos. ¿Se matarán los tiempos? ¿O vendrán otros, ni mejores ni peores? Apenas diferentes. Lo que sí van a quedar son las historias de este tiempo. Poner en palabras lo que todavía no sabemos nombrar. Poner también el cuerpo cuando las palabras no alcanzan. Bueno, yo me llamo Mirta. Eso nomás te tengo que decir. Perdón. Esto, ¿cuándo empezó? Empezó una semana después que empezó la cuarentena. Me surgió a mí la idea porque a mí me entregan la mercadería de los chicos en el colegio y tenía bastante. Tengo 3 chicos escolarizados, así que tenía bastante. Y dije, ¿para qué voy a tener mercadería en la alacena pudiendo ayudar a otros? Pedí una olla prestada a mi tía, otra a una amiga grandota, y ahí empezó todo. Compro yo la carne o pollo o lo que se haga en ese día. Quien cocina es mi marido. Él trabajó en cocina, pero igual, esto no influye en nada, ¿no? El trabajar en cocina, sino que el condimento ideal, como yo le llamo, es el amor. Vos cocinás con amor para los demás y es como que la comida sale perfecta. El comedor que da acá en Villa T6 no es un comedor, es una casa. Y nos colaboran los vecinos, mis familiares, mis amigos. Daniel, que es mi amigo, que nos presta la casa porque él tiene gas natural, yo tengo garrafa. Así que así nos vamos manejando. Y las personas que vienen son personas del barrio. Como hay personas necesitadas que necesitan realmente y como hay gente que trabaja día a día, si tengo hoy para la comida, me la guardo para mañana, si Mirta cocina hoy lunes, ¿se entiende? La idea es esa, no tan solo para que realmente necesite, porque hoy un plato de comida me sirve para guardarlo para mañana. Así que, bueno, y así. La gente es súper contenta, súper agradecida, que Dios les bendiga, que eso es lo que nos dice, que gracias por la ayuda. Nosotros con mi amigo hacemos pan casero para vender y de ahí sacamos para comprar las cosas también, porque más allá que esto de vender los pan caseros era para nosotros, de ahí sacamos para comprar las cosas. Hay días que tenemos para comprar carne, hay días que no, entonces hacemos una buena salsa con verdura, como que cocinamos para una familia, no sé si me entendés, es algo hermoso. Y bueno, ¿qué se siente? Yo anoche me vine con el corazón lleno, mi marido también, del hecho de dar de corazón, y anoche fue increíble, la cola llegaba hasta la esquina, 120 personas. Y lo que sentimos es eso, es ¿cómo te explico? Me emociona porque es algo que damos de corazón. Así que, nada, más que invitados. De tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar el después de las tragedias. Si te mata libertad, todo lo que te envenena. Tanta muerte, el amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena. El regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. Salvar los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente, de la gente. ¿Dónde está lo que trajeron? ¿Trajeron mucho? Sí, sí. Así que bueno. Vení, que estamos acá, en la casa comedor que supo levantar Mirta. Y es que ella hizo algo, porque tal vez no esperó a encontrar las palabras para explicarse lo que estaba pasando, pero tampoco esperó a que lo nuevo se lleve puesto al barrio. Tiempos que pasan, que se quedan, que vendrán, pero venga lo que venga, algo hay que hacer, ¿no? ¿Qué sé yo? La abuela Margarita, cuando miraba por arriba del tapial para ver cómo se venía la tormenta de allá, mirando los nubarrones negros, decía: yo no sé qué va a ser este tiempo. Pero por las dudas, la vieja salía chancleteando y sacaba la ropa del alambre, por si se largaba el aguacero. Algo hay que hacer. Desde acá no sabemos qué tiempos vendrán, pero sospechamos que es mejor que nos encuentren haciendo cosas. Y hoy, mientras tanto, hicimos La Tierra. Sofía Lobisek, Ever Torales, Nacho Garabaglia, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Puchero García, Mora Seoane, Nico Crespién, Julián Oviedo y Román Solsona. Nos quedamos acá, en lo de Mirta, en todo lo que da. Y hoy nos dimos este capítulo como dábamos abrazos. Esos programas como palmaditas, ¿viste? Como empujones que a veces necesitamos. ¿Lo sentiste? Nos encontramos en el próximo capítulo. Chao. ¿Le atribuyo los nombres? Hola, ¿cómo va? Bueno, ahí te mandé una foto de lo que hacemos. ¿Qué hace, Román? Bueno, te paso la lista de quienes nos ayudaron a hacer el programa de hoy. Primero leíste La Máscara de la Muerte Roja por Edgar Allan Poe. Después, el primer tema que escuchamos fue Fugas por Pablo Riquero y Luis Ortiz, que estaba como invitado. Nos ayudaron a pensar, bueno, un poco estos tiempos también, las psicólogas Natalia Castañola y Mariana Marcilli. Lautaro Matute cantó Si a veces. Después leímos de Guillermo Sacomano un pedacito de la novela que se llama Cámara Gesell. Maca Monamu hizo la canción de Morris, De nada sirve. Lo de las cápsulas fueron los pibes de, acá tengo anotado, Escuela Secundaria Técnica de la Universidad de San Martín. Y la edición la hicieron los profes para un programa que se llama No Queda Otra, y que sale por la comunitaria FM Reconquista. Pero te paso el audio de Ramiro García, que es uno de los profes, por si me faltó alguna data. En lo formal participaron los chicos de segundo y de tercer año de la Escuela Técnica de la UNSAM, de la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM. En el marco del proyecto Hábitat y Territorio se hicieron esas cápsulas, donde los pibes se hablaron a 20 años a sí mismos. Eso, no sé si estás con eso. Después, a las cápsulas las acompañó El Alud de David Amado, en banda. Y al final escuchamos a Mirta con su casa comedor y El Amor Puede Salvar, del dúo Orozco Barrientos. Bueno, manda saludos por allá, che. Cuídate. Pueden acercarse los días lunes, miércoles y viernes cuando cocinamos. Manteca.